Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM. Estamos transmitiendo desde la Universidad Panamericana en Aguascalientes. Está con nosotros María Teresa Hernández, quien es secretaria académica de la Escuela de Pedagogía y Psicología de esta universidad. También nos acompaña su coordinadora académica, Natalie Pérez Reyes, y la directora de esta escuela, María Fernanda Flores Mungía, para hablar de un tema muy interesante, y es sobre el impacto del COVID en las y los estudiantes ahora en el regreso a clases. Muchísimas gracias por acompañarnos. María Fernanda, platícanos, ¿cómo has visto a los estudiantes, sobre todo en el aspecto socioemocional, ahora que estamos regresando, que regresan ustedes a clases aquí en esta universidad? Bien, yo creo que la realidad con la que nos encontramos ahora en el regreso a clases, a nivel universitario, lo que los alumnos manifiestan es apatía, es tal vez una falta de interés por salir de su zona de confort, y eso ha sido uno de los retos principales que hemos tenido los profesores a nivel superior. Consideramos que los alumnos, incluso por ejemplo los de primero semestre, están teniendo cierta brecha entre su convicción profesional, su convicción vocacional y los diferentes escenarios que se le han podido ofrecer, porque pues, si consideramos que sus últimas experiencias educativas en la preparatoria fueron a distancia, pues no tuvieron la oportunidad de tener todo un proceso de orientación profesional y vocacional adecuado. Entonces ese gap, ¿no? Lo estamos viendo manifestado, y también pues obviamente tiene su impacto en el desempeño académico. Si me remonto a lo que es la educación inicial preescolar y primaria, con algunas instituciones de educación básica que he tenido la oportunidad de acompañar en este proceso, lo que nos hemos dado cuenta es que los niños disminuyeron muchísimo sus habilidades socioemocionales, ¿no? Sobre todo la cuestión del saber pedir ayuda, temores para lograr enfrentarse a contextos escolares. Aquí me estoy enfocando mucho en lo que son educación inicial, maternales, primeros y segundos de preescolar, ¿no? Ellos han manifestado mucha carencia de seguridad en ellos mismos para que entonces logren enfrentarse a un escenario completamente diferente, con personas completamente desconocidas, cuando estuvieron muy restringidos en estas oportunidades de socialización, porque en el mejor de los casos pues estaban en casa con mamá, tal vez papá medio tiempo porque iba y salía de trabajar, y sí con hermanos o primos, pero muchos de ellos estuvieron al cuidado de abuelos o de terceros, en donde no tenían socialización con pares, y eso realmente se ha visto con un impacto muy importante en el querer estar con el par, en incluso qué tipo de juegos. Muchas veces es juego simbólico y no juego entre pares o juego de roles, ¿no? Claro. Y eso ha generado también que los pequeñitos requieran de mayor apoyo y sobre todo de mayor acompañamiento uno a uno, lo cual en escenarios donde se tiene un alumnado muy grande es un reto abismal. Natalie, ¿qué hacer ante esta situación? Ya vemos que pues ya hay afectaciones, sobre todo en lo socioemocional, pero ¿qué pueden hacer, por ejemplo, los padres de familia para ayudar a resarcir estas cosas? Y también desde la escuela, ¿cómo se puede ayudar a mitigar estos problemas? Yo creo que primeramente dentro del ámbito educativo, los padres de familia tienen que tener como los ojos súper abiertos, sobre todo para aprender a identificar cuando sus hijos necesitan algún apoyo extracurricular extra y cuando la solución está en casa, ¿no? Sabiendo que ese apoyo extracurricular extra necesita, valga la redundancia, muchísimo apoyo de su parte. Primeramente eso, pues aceptar, identificar y aceptar que sus hijos pueden tener alguna dificultad, y en un segundo momento buscar ayuda profesional, ¿no? Para que nos guíe, para que nos oriente, sobre todo en los temas que hablaba hace un momento nuestra directora, en lo concerniente a la psicología o bien en la psicopedagogía, porque estas características que han surgido a partir de un problema contextual, ¿no? Como lo fue el COVID-19, pues han tenido también un impacto muy significativo, por ejemplo, a nivel cognitivo. Y si esto lo vemos no solo a niveles de educación básica, sino incluso a nivel superior, hemos visto cómo, por ejemplo, nuestros estudiantes han tenido por ahí dificultades, por ejemplo, para mantener niveles de atención adecuados a partir de la pandemia, o incluso yo he visto afectado, por ejemplo, el nivel de rendimiento en cuanto a la memoria, y ellos mismos te lo expresan, ¿no? Que no te aguantan ya una clase presencial de 50 minutos, porque estaban acostumbrados a que estaban sentados frente a un televisor, si tenían hambre, si les daba sed, a la hora que querían se podían levantar al baño, ¿no? Y además de que los profesores buscábamos muchísimos apoyos audiovisuales que captaran la atención porque no nos tenían frente. Entonces, ahora que volvemos al sistema educativo normal, que ha sufrido también muchos cambios, en muchas ocasiones favorables, pues sí se han enfrentado a grandes retos, no solo en materia socioemocional, sino también cognitiva. Claro. Desde las instituciones, perdón, María Teresa, ¿qué se puede hacer? Y también desde la visión de las autoridades educativas, ¿dónde deben de poner el ojo, la atención, justamente pues para minimizar estos riesgos? Pues Eric, fíjate que yo creo que el ojo tiene que ser como multidisciplinar, ¿no? Porque luego vemos que hay estrategias que atienden a lo escolar, estrategias que atienden a lo cognitivo, e incluso estímulos, ¿no? Económicos para poder compensar un poco la labor tan ardua que hay en este caso para los profesores. Sin embargo, pues es súper importante también considerar el ámbito socioemocional, considerar que si bien existen un currículum formal, pues muchas veces se tendrá que priorizar la necesidad del alumno para estar bien, ¿no? Porque sin su bienestar, sin su tranquilidad emocional, sin sus relaciones socioemocionales, pues difícilmente se va a poder llegar a los objetivos académicos. Y también como que las autoridades educativas, incluso los profesores, recordar cuál es la misión de la escuela, ¿no? La misión de la escuela es ver por el desarrollo integral del niño, y sin una estabilidad básica de seguridad, que en este momento se nos movió muchísimo la seguridad, no sabíamos si íbamos a vivir o no, quién iba a vivir o no mañana, pues sin eso es muy difícil completar las otras etapas de desarrollo, autorrealización, ¿no? Que ya lo veíamos, por ejemplo, en teorías como la de Maslow. Entonces es bien importante recordar eso y tener como mucha claridad de intención en eso, decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Sí vienen pruebas estandarizadas, sí vienen evaluaciones, pero al final, ¿para qué está esta institución aquí? ¿Para qué es el profesor? ¿Para qué es la escuela? Y creo que con esa claridad de intención será más fácil tomar dirección en cuanto a las decisiones que se tengan que tomar. María Fernanda, justamente quiero retomar esto que nos dice Teresa, el papel del profesor, ¿cómo fortalecerlo? Porque se está enfrentando a situaciones pues, que él no conocía en su formación, nunca pensó enfrentarse a ello. ¿Cómo hacer para que apoye también a sus alumnos? ¿Cómo fortalecerse él para que pueda fortalecer a los demás? Pues de manera muy concreta me gustaría enfocarme en tres ejes principales, ¿no? Uno, la capacitación continua, pero también una capacitación pertinente, porque creo que todos nosotros nos dimos cuenta de que al inicio de la pandemia, pues el día tenía que ser de 36 horas para poder tomar todos los cursos, talleres, plataformas que se nos ofrecían, de diferentes frentes, de la misma Secretaría de Educación Pública, pero también de muchas instituciones públicas y privadas que ofrecían cursos justo para acompañar al docente, ¿no? Y que esta capacitación docente se tenga la certeza de que no solamente ha de ser tecnológica, sino también metodológica, también de psicología del desarrollo y de muchas otras aristas y ciencias que soportan el hecho educativo, a fin de que no tomáramos la tecnología como un fin, sino únicamente como un medio, y era en su momento un medio imprescindible para lograr llegar a la casa de cada uno de los alumnos, independientemente de su edad, ¿no? Sin embargo, creo que algo también muy importante y que en muchas ocasiones se nos fue de las manos es considerar que el docente es persona antes que docente, ¿no? Entonces, el considerar un acompañamiento por parte de sus directivos, en lo sucesivo por parte de sus supervisores, en lo sucesivo, o sea, claro, ir de micro a macro, el que el docente se sienta acompañado como persona que es muy importante, a fin de lograr el tercer eje que me gustaría considerar, que es pues el famoso, difícil, pero muy importante equilibrio entre vida laboral y vida personal, ¿no? Nos encontramos con muchos docentes que a la par de que tenían que estar dando una videoclase, pues al lado tenían a otros tres que eran sus hijos conectados a sus videoclases, o que no todos tenían tantos dispositivos, por ejemplo, para poder tener 5 clases sincrónicas en una misma casa, ¿no? Pues por el estilo. O los niveles de estrés que se generaron, los niveles de ansiedad, porque era mucho nuevo, mucha incertidumbre, porque no se sabía ni cómo, ni hasta cuándo, ni quién iba a ayudar, si iba a seguir con trabajo, si no. Entonces yo creo que la clave es ver al docente como persona integral, ¿no? Y que a manera en la que yo como directivo logre que mi claustro docente esté bien, pues entonces aseguraré que ese docente, como líder educativo en su salón de clases, favorecerá el bienestar de sus alumnos. Claro. Natalie, desde los alumnos, pensemos ya por ejemplo en los alumnos de educación media superior o superior, hay muchas situaciones que los ponen en riesgo, ¿no? Algunas adicciones que se incrementaron durante la pandemia, o incluso en algunas zonas aumentaron las delincuencias. Los alumnos, ¿cómo pueden hacerse responsables o cómo pueden buscar ayuda? ¿Dónde buscar ayuda para fortalecerse ellos mismos? Y bueno, no todo lo dejen en manos de los demás, sino que ellos mismos tomen iniciativa, pues para evitar caer en ese tipo de situaciones. Pues yo creo que parte mucho de la formación o la educación que han recibido desde pequeñitos, ¿no? Lo ideal sería que recurrieran a sus papás o a su tutor, que es lo que todos esperamos a partir de estos procesos. Pero qué padre sería que también vieran en miembros que conforman la escuela alguien a quien recurrir, ¿no? Que sus profesores, que sus directivos fueran figuras modelo que les inspiraran no solo para aprender contenidos académicos, sino también para aprender contenidos que les fueran útiles dentro de su vida diaria. Teresa, para retomar el papel de los padres de familia, ¿qué estrategias podrías proponerles? ¿A dónde acercarse también para recibir ayuda? Realmente a veces cuando se encuentran en situaciones de riesgo o en situaciones vulnerables ante sus hijos, pues no saben dónde tomar información, ellos mismos no están capacitados y capacitados para muchas de estas cosas. ¿Cómo fortalecer a los padres de familia? Fíjate, Eric, aquí viene una parte bien interesante de la responsabilidad social que todos tenemos, ¿no? ¿Yo soy responsable de las adicciones que existen en Aguascalientes? Sí, sí lo soy, porque soy parte de la sociedad. Entonces, y eso viene como cuestiones incluso ya hasta metafísicas o filosóficas, ¿no? En donde la responsabilidad es común de los problemas que pasan en la sociedad. Y en este sentido, pues invitar a la ciudadanía en general, independientemente del grado escolar, del trabajo que tengan, de si yo estudié solo primaria, estudié solo secundaria, la universidad pública y privada es para todos. Entonces, que ellos sepan que pueden acercarse a las universidades, a los centros educativos, bachilleratos y pedir ayuda. Oye, pues necesito que me orientes. Si bien no podemos encontrar quizá esta orientación al interior de la familia porque no somos expertos, porque no nos hemos formado en esos ámbitos, saber que existen instituciones que aunque se dedican a dar clase, y eso es lo que vemos, dan clase y forman profesionistas, pues universidades tienen facultades de humanidades, tienen facultades de educación en donde están los expertos, y que sepan que estos expertos no solo están para dar clases, sino también para servir a la sociedad. Entonces, que ellos se sientan con la confianza de un día tocar la puerta de la Panamericana y decir, ¿quién de aquí sabe de cómo educar adolescentes? Con las palabras más simples que les salgan, y alzaremos las manos, porque además nos toca alzar la mano, ¿no? Continúo contigo, María Teresa. Y bueno, y desde la visión de la política pública a nivel federal y estatal, ¿qué consideras que se debería de fortalecer ahora en esta época post-pandemia? O al menos eso pareciera ser. Fíjate que mucho la responsabilidad de los actores educativos inmediatos, lo voy a decir así porque, como ya lo mencionábamos, los contextos son muy variados y diversos. No es lo mismo lo que pasa en El Agiladero, una comunidad de 100 habitantes al norte de Aguascalientes, que lo que pasa en oriente de la ciudad, ¿no? Es muy distinto. Entonces, yo creo que fortaleciendo el liderazgo de aquellos supervisores, coordinadores y sobre todo de los profesores, creo que podemos atacar muchos frentes. No es lo mismo una sola persona ir a cada escuela intentando generar estrategias para cómo abatir el rezago educativo, para cómo reintegrar a los estudiantes, que fortalecer a 20, 50, 200 profesores para que ellos sean los agentes de cambio en cada uno de sus contextos. Además, partiendo del hecho que el docente, muchos de los docentes ya tienen la confianza de la comunidad. Entonces, pues, ¿qué mejor forma de entrar si ya está la puerta abierta con ellos, ¿no? Que no sea solo un actor externo o un agente del gobierno público, del gobierno estatal, quien se encargue, sino que utilicemos los medios que ya existen y además con esto fortalezcamos el liderazgo del propio docente en la comunidad. Claro. La escuela va más allá del salón de clases, Eric. La escuela es la comunidad y la comunidad es la escuela. Natalie, hay un estigma todavía, desafortunadamente, sobre la ayuda psicológica, que la atención socioemocional de las personas, de los adultos, de los niños, dicen, bueno, solamente eso es para quien está muy mal, ¿no? Pero en realidad todos lo necesitamos. ¿Qué hacer para combatir esos prejuicios que se tienen y, bueno, fortalecer esta parte emocional de cada uno de nosotros? Yo creo que efectivamente, como lo acabas de mencionar, Eric, nos falta muchísima cultura a nivel de salud mental, porque finalmente si nos ponemos a autoanalizarnos, pues sabremos que todos en determinado momento de nuestra vida nos hemos sentido mal, no hemos sabido qué hacer, hemos tomado malas decisiones, y justo este tipo de atención, ya sea psicológica o psicopedagógica, en muchas ocasiones no solo tiene que ver con atacar el daño, ¿no?, sino que tiene mucho que ver con la prevención. Entonces, si trabajamos muchísimo la cultura de la prevención, pues estaríamos también combatiendo muchas consecuencias, incluso si han derivado, por ejemplo, a partir del COVID-19. Para cerrar esta entrevista, María Fernanda, ¿qué mensaje le darías a los padres de familia, a las maestras, maestros y directivos escolares de instituciones públicas y privadas y a las autoridades educativas para fortalecer los aspectos socioemocionales de las y los estudiantes principalmente y de los mismos involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Pues bien. Primordialmente saber que todos tenemos un mismo fin, ¿no?, que es el desarrollo integral de la persona, ¿no?, y específicamente en la persona del alumno, porque justo es el que requiere mayor apoyo, el que tiene más vulnerabilidad y el que confía en los que estamos alrededor para guiarlo hacia un buen camino, ¿no? Y por otro lado, pues justo en esto que compartía mi compañera Natalie, la cultura del trabajar para el bien común, la cultura del saber trabajar en red, de saber colaborar, no de decir es que si tú hicieras o si tú no hicieras, con una actitud paternalista, tampoco es yo hago solamente si tú haces, y tampoco es una lucha de poder de ver quién es el que sí puede y quién es el que no puede, ¿no? Creo que todos tenemos un llamado muy específico, todos tenemos una tarea muy específica que se relaciona una con otra, ¿no? Entonces, en lugar de ver quién sí hace y quién no, o quién lo hace mejor, es enfoquémonos cada uno de nosotros, según el rol por el que participamos, en hacer muy bien lo que nos toca de manera profesional y de manera ética, para que entonces logremos unir todos y cada uno de los eslabones a favor del alumno, que justo es lo que busca toda política educativa, ¿no? El desarrollar u ofrecer los mejores escenarios para que el ser humano se desarrolle de manera integral. Vaya, pues hay muchísimo que hacer al respecto y bueno, ojalá nos puedan acompañar más adelante para seguir hablando del tema. Muchísimas gracias, María Teresa Hernández, secretaria académica de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana en Aguascalientes. Gracias, Natalie Pérez Reyes, coordinadora académica de esta misma escuela, y María Fernanda Flores Mujía, directora de esta institución. Y bueno, vamos a un corte, pero regresamos aquí al 97.3 en FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Panorama Oriente 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente. Lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde. Panorama Oriente 97.3. Con Verónica Galicia por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Si el alcohol se ha convertido en tu peor enemigo, no estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos cuenta con más de 14.000 grupos en todo el país que sesionan en grupos de autoayuda durante hora y media al día. Identifícanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Voces en Tránsito. Un trabajo de Amar México. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM.